Y en el fondo es buena, pero en realidad no es buena. Thank you. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La historia del maestro ignorante comenzó hace mucho. Hay que remontarse, como lo hizo Rancière, hasta 1770, año en el que nació Joseph Jacotot, el fundador, en un pueblo del interior de Francia. Se trata de una época y una vida marcada indeleblemente por uno de los acontecimientos más importantes de la modernidad, la Revolución Francesa de 1789. Y Jacotot fue un revolucionario, artillero del ejército y secretario del Ministerio de Guerra, director de la Escuela Politécnica y más tarde profesor universitario. Incluso fue elegido diputado de la República. Cuando sobrevino la restauración de la monarquía y tuvo que exiliarse en Holanda, que aún se conocía con el nombre de Países Bajos, Joseph Jacotot pensaba descansar y dedicarse a la lectura. Sucedió entonces el hecho azaroso que cambiaría su vida. Un grupo de estudiantes enterados de su larga experiencia personal le propusieron que fuese su maestro, aun si un obstáculo volviese difícil esta posibilidad. Ni los jóvenes conocían el francés, ni Jacotot hablaba el holandés. El maestro, carente de las condiciones mínimas para la tarea, solo atinó a salir del paso sugiriéndoles que estudiaran un libro clásico, el Telémaco de Fedelón, recientemente editado en las dos lenguas. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando constató, pasado no mucho tiempo, que los estudiantes habían aprendido por sí mismos su idioma. ¿Cómo pudo suceder que un grupo de jóvenes aprendieran sin que nadie les explicara? ¿Qué sentido tiene entonces la explicación? De improviso y en un instante, Jacotot comprendió la radicalidad de estas preguntas, su capacidad para develar hasta qué punto la sociedad se erige sobre un orden explicador, basado en la ficción de la incapacidad de aquel a quien hay que explicar. Quien es explicado aprende, que él no puede aprender sin explicación. De ahí que toda explicación constituya un hecho de atontamiento. La particularidad de esta crítica salta a la vista, pues golpea el argumento noble y altruista de la pedagogía, el combate a la desigualdad, la reducción de la distancia entre el ignorante y el saber. Y bien, dirá nuestro personaje, la escuela no hace más que confirmar, reforzar esa desigualdad que se propone conjurar. Porque todo intento de igualar lo que se decreta como desigual está condenando al fracaso. Dirá Jacotot que su descubrimiento se resume en una máxima muy simple. La igualdad no es algo a alcanzar, sino el punto de partida. Por eso el maestro que encuentre la mejor explicación, aquel que tiene la mayor compasión hacia quien no sabe, el maestro progresista, no será sino el más atontador. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. ¿Sabe cuándo vale la pena pensar? perdón. Se van a gente cuando llueve. ¿Qué sería Rucaú? Uno nunca sabe quién gobierna. ¿Quién llamó por teléfono y colgó? ¿Cuál es el final del camino? Uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Uno nunca sabe por qué tuvo que venir a su tierra, a morir a su tierra. Lo digo por mi padre. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Uno nunca sabe a dónde van los fondos reservados. Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si te manda al policía o al ladrón. Cuando uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. El maestro que encuentre la mejor explicación, aquel que tiene la mayor compasión hacia quien no sabe, el maestro progresista, no será sino el arrodillado. Una hipótesis muy distinta comienza a perfilarse. Todos pueden algo, al menos una mínima cosa, y de esa capacidad hay que partir. Y es que todas las inteligencias son iguales, o mejor, la inteligencia humana es una sola, y cada uno la usa a su modo. La única diferencia radica en la atención que logremos sostener. Hay momentos en que nos distraemos y nos sumimos en la pereza. Hay otros donde prestamos especial atención y usamos al máximo nuestra inteligencia. Se dibuja así la figura del maestro emancipador, quien fuerza la emergencia de una capacidad, hasta entonces ignorada, para seguirla hasta donde ella pueda. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. ¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil! La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. La vida es el futuro, se te escapa. La muerte está en la esquina y el destino nos atrapa. Perdidos sin salida, están jugando a la escondida en este mapa. El hombre tiene miedo, es el juego que lo mata, ratas que hoy caminan la ciudad, nos contaminan, nos tienen atrapados y encerrados, promesas se derrumban entre ruinas, soldados son esclavos y hoy combaten entre espinas, derriten tus ideas, te impiden de que veas, no importa ni quién seas. Y hay tantos chicos con sus sueños rotos. La escuela no le enseña a niños. Su fe no mueve montañas. La iglesia nos engañó y por años. No hay superhéroes fuera de serie. Solo hambre y miseria. Solo hombres e euforia. Somos libres en este planeta. No, nenes en probeta. Y sin duda, nos manipula. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir. Alerta para resistir. Ver y seguir. ser la luz en lo oscuro. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. Estás solo, no encontrás una salida. El cielo riega el suelo con tormentas, hoy llueven balas perdidas, es obvio. Hay tanta fobia sin consuelo, quedaron en el piso reclamándome su odio. No es nuevo, gobiernos firman pactos con demonios, el infierno forma sectas. Hoy te doy mi testimonio en este fuego, ¿entendés de qué te hablo? Creer en el sistema es tu problema, le vendiste el alma al diablo. ¿Quién pone precio a la verdad? Si la información se compra y vende espaldas de la sociedad. En realidad sos un siervo de una nación enferma, hoy te fecundan con esperma. Y de la globalización la confusión no merma. El poder está esperando que duermas, que no puedas ver más, que te pierdas en un mundo sin pensar y sin rumbo. En tu lugar se derrama tanta sangre y con hambre hoy no hay paz. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. Así de simple, che. El mecer de los juglares, loco, ajá. Así de simple. Por los más de las tribus. Mecer de juglares. Sí, sí. Doom 69. Iluminados desde el oeste. Desde el oeste. Desde el oeste. La memoria es la llave del futuro. La clave es aprender de los errores arriesgando lo seguro. La nave para no morir, alerta para resistir, ver y seguir, ser la luz en lo oscuro. Revolución desde lo oscuro. Te vengo buscando desde hace mucho para informarte algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Según varios informes médicos, te queda poco tiempo de vida. No, no. ¿Y cuánto tiempo me queda? Pará, según mi reloj y cálculo, te queda una hora de vida. Bueno, voy a tener que aprovechar esta hora de vida al máximo. Voy a escuchar FM Los Molinos, 90.7. ¡Ah, ah! ¡Dayton, no! Maldito reloj, siempre se traba en el 8. FM Los Molinos, ese toque de placer hasta para el último momento de tu vida. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Ahora bien, no se trata de un nuevo método pedagógico. Por el contrario, lo que se revaloriza es la eficiencia del modo natural de aprendizaje. Aquel que todos usamos para aprender la lengua materna, que implica recorridos a ciegas plagados de adivinanzas y de azares, de comparaciones simples, mucha observación y repetición, y repetición, y repetición, y que supone ante todo un camino trazado por la voluntad. Es este modo de pensamiento el que queda bloqueado por la explicación, y el que revive en cada descubrimiento, en la experiencia del enamorado, en el acto revolucionario, y en cada situación inédita y urgente, donde se precise la experiencia infantil de inventar una respuesta desconocida. Una canción. Sobre el amor. Sobre la maestra. ¿Y qué es tupinambo? Papa. ¿Unas papas? ¿Son iguales a las papas, a las otras papas? Tupinambo. Papa, papa, papa. ¡Qué grandes esas papas! Esas tupinambos son iguales a las otras papas. A estas son iguales. No. ¿Cómo son las tupinambos? Como con una cabeza. Con una rara. No, con una cabeza de rulos como tenemos. Tienen forma. Sí, tienen forma como rulo de lo que tiene el cambio. ¿Y las probaste alguna vez esas papas? Mi papá tiene rulos. ¿Qué, Candy, las probaste alguna vez las papas? Esas. Hola. Las vamos a probar por primera vez ahora que se están cocinando. Jacotot trató de evitar su empobrecimiento, su dogmatización, sustrayéndolo una y otra vez de las cada vez más frecuentes aplicaciones. Y en este último empeño se condensa el punto de mayor tensión, donde surge su más audaz apuesta. Si se puede aprender sin explicación, dirá, se puede enseñar lo que se ignora, lo que se ignora, lo que se... Es decir, si algo hay que enseñar es que no tenemos nada para enseñar, salvo a usar la propia inteligencia. La ignorancia deviene construcción de un círculo de potencia, reunión de voluntades donde se apela a lo que cada uno puede, y toda la fuerza antipedagógica del maestro ignorante se libera en esta afirmación. No hay nada que el alumno deba aprender. Aprenderá lo que quiera, quizás nada, nada, nada. ¿Qué hace un niño pequeño? Escucha y retiene, escucha, imita y retiene, y repite, imita y repite, se corrige, tiene éxito gracias al azar y recomienza gracias al método. Todo sin ningún maestro, todo sin ningún maestro, todo sin ningún maestro. Jacques Rancière. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy. Una tómbola, y arriba. cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. FM Los Molinos 90.7, una opción distinta desde la ciudad de Glow. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Un profesor de secundario le pregunta a Ocho: a veces, en la escuela a mis alumnos les gusta hacer ruido y correr, y no quiero seguir obligándoles a quedarse quietos y a guardar silencio. Haz una cosa, cada día por lo menos dos veces, dales 15 o 20 minutos para perder los estribos, para volverse completamente locos, y hacer todo lo que quieran, saltar, gritar y chillar. Solo 20 minutos, por la mañana antes de que empiece tu clase. Participad vos también, entonces lo disfrutarán mucho. Grita también, salta, participa, entonces se meterán de verdad. En el momento que ven que su profesor se mete, empiezan a disfrutar de todo el asunto. Basta con 15 minutos. Decirles que sean tan ruidosos como puedas y que hagan como puedan y que hagan todo lo que quieran. Entonces, decirles que paren y guarden silencio durante 5 minutos. Esto será para ellos una gran meditación. Y si notas que funciona, entonces por la tarde, antes de que se vayan, hazlo otra vez. Y en 2 o 3 meses verás el cambio que sucede en los niños. Increíble. Su energía reprimida debe de ser liberada. De hecho, tienen tanta energía y les estamos obligando a sentarse, algo que no pueden hacer. Por eso están a punto de explotar. En cuanto encuentran una oportunidad, empiezan a hacer travesuras. Permíteselo, será una gran ayuda y verás, su inteligencia mejorará, su concentración mejorará, su capacidad para atender mejorará, su comprensión será mayor, porque dejarán de estar sobrecargados. Su amor y su respeto aumentarán tremendamente y entonces te escucharán. No tendrás necesidad de obligarles, con solo decirlos será suficiente. Les puedes decir, esperen, el tiempo que tienen para hacer travesuras va a llegar pronto, esperen una hora más. Entenderán que no se les está prohibiendo para siempre. Pronto aprenderán la regla, que hay momentos en los que pueden ser traviesos, ruidosos y hacer lo que quieran. Y por supuesto que hay momentos para leer y estudiar. Si surge algún problema con las autoridades de la escuela, habla con ellos y poco a poco explícaselo. Les ayudará mucho también a ellos. Ayudará también a las otras clases. Decirles que es un experimento y que te permitan hacerlo durante 6 meses. Entonces ellos pueden venir y ver lo que les ha sucedido a los niños. Si tienen mejores notas, si su inteligencia ha aumentado, si su entendimiento ha profundizado. Diles que observen. Y si les parece que es bueno, esto se puede convertir en algo para toda la escuela. Se puede reunir a toda la escuela durante 20 minutos 2 veces al día y será una gran fiesta. Esto contesta Hoyo a un maestro de primaria. Y esto sirve para grabar y lo usa Luz, que van a pelear por esto. Pero yo ahora primero, y después... Y yo me pregunto una cosa, ¿para qué sirven las peleas? Para el que se toquen las mamás y digan ¡basta, porque los saco afuera, los peleas! O sea que no sirven para nada, porque si sirven para una cosa fea... Yo sé para qué sirven, sí sirven para algo las peleas. Sirven para... ¡Ya! Descargar la furia. Pero, ¿qué tal si en vez de descargar la furia peleando, nos vamos afuera y gritamos? ¿Gritamos juntos? A la una. A la dos y a la... ¡Pero! ¿Qué está? Y nos estamos riendo y no nos estamos peleando. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Aguanta. done it all. Hola, Brian. Te veo y un mar de dudas asalta en mi mente. ¿Qué pasa, Farache? Quería saber, ¿vos por casualidad sos emo? No. No sé, pero yo creo que vos sos dark. No, tampoco. No puede ser, entonces sos flogger. Pará, no, tampoco. No, entonces sos reggae, ragamuffin, semillero. No, no, no, tampoco. ¿No sos un chico electropop? Tampoco, ¿eso existe? Sí, los inventaron ayer. ¿Vos por las dudas sos un metalero? No, tampoco. No entiendo, Brian, entonces, ¿qué sos? Y yo no pertenezco a ninguna tribu. Yo soy yo mismo. Y la gente que son como yo escucha en una radio. ¿Qué radio escuchan? Y, ¿cuál te va a parecer, loquita? FM Los Molinos, 90.7. Ah, FM Los Molinos. La radio que escuchan los que son sí mismos. ¡Semilla! It's just a test. ¡Uno nunca sabe! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, oh, dígame! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Este modo! ¡El labio! ¡Un brinde por el muerto! Una de tantas alternativas en educación es Paideia. Escuela libre. Enseñanza autogestionaria. La autogestión educativa supone la realización del aprendizaje individual y colectivo directamente realizado por los grupos y comunidades naturales, sin tutela estatal ni expropiación privada alguna. Directamente realizado por las personas que configuran la comunidad educativo-vivencial, alumnado, padres, madres, educadores, educadoras, exalumnos, exalumnas y amigos y amigas y personas de ideologías afines. Ello supone un grupo de personas creadoras de una fuerza unificadora que se basa en la creatividad y en los acuerdos mutuos que constantemente realizan para ir configurándose como un colectivo libertario, autodeterminado y autorregulado. Como escuela autogestionaria, se opone a la uniformidad y a la burocratización creciente que promueve la estatalización de la educación y la enseñanza. Supone una participación igualitaria, sin lucro privado ni especialistas privilegiados, privilegiadas. Uno de sus objetivos es no servir ni al capitalismo privado ni a la burocracia estatal. Otro es devolver a sus protagonistas la elaboración del proceso cultural realizado entre todos, entre todas, excluyendo cualquier tipo de privilegio. La educación autogestionaria se basa en la unión indisoluble de trabajo e investigación, juego y reflexión, teoría y práctica, actividad manual e intelectual, experiencias y vivencias personales de cualquier tipo y catartización de las que son negativas al proceso de maduración personal y colectivo. (Risa) Educación que se opone a educaciones clasistas, productivistas, competitivas, discriminativas, castrantes. Ya que propugna una educación integral e igualitaria. Esta educación libertaria se basa en la ayuda mutua para estimular y aceptar la diversidad y la creatividad de cada persona. La riqueza de diferencias individuales se opone al uniformismo de la producción en cadena, la masificación y robotización de los grupos humanos. La iniciativa personal y no el sometimiento a la autoridad debe sustentar la dinámica educativa, eliminando adoctrinamientos basados en la autoridad de quien los induce.